Alexis, bueno, la pandemia de COVID, la segunda ola, está impactando en toda la provincia de La Pampa. Vimos algunos casos que ocurrieron en algunas sucursales y agencias del Banco de La Pampa. Bueno, inmediatamente la cierran ustedes, esa es la decisión que han tomado. Bueno, Pablo, digamos, como primera medida, déjame contar un poco el protocolo. A ver. Que corresponde, que tiene que ver con, bueno, obviamente la obligatoriedad del uso del barbijo y en el caso de la atención al público de la careta, que todos los colaboradores del banco tienen. Hemos puesto mamparas frontales y mamparas laterales, digamos, no solamente para separar de alguna manera los colaboradores del público, sino también entre colaboradores. Hay determinadas restricciones de la gente que trabaja en el banco, que tiene que ver con no encontrarse en la cocina, aquel que al mediodía o sobre el mediodía realiza algún tipo de almuerzo, lo tiene la obligatoriedad de hacerlo en su escritorio y no en los lugares comunes. Digamos, desde ese punto de vista, hemos puesto en conjunto con la asociación gremial, digamos, todas las herramientas con las que podemos contar, obviamente el alcohol en gel, guantes, en los casos que se requieren. Sin embargo, en algunos casos, cuando se da algún positivo, la autoridad sanitaria es la que decide en determinados casos, según el comportamiento, según las relaciones, el aislamiento de otros colaboradores y lo que nos obliga a cerrar, ¿no? Es decir, la decisión de cierre nunca es del banco, depende un poco lo que determine en cada caso, que son todos distintos, la autoridad sanitaria. Ah, bien. O sea, no es una decisión del banco, sino que, como en todos los casos, no. Interviene salud y ahí determina. Sí. Digamos, en el caso de Santa Rosa, por ejemplo, que tenemos varias bocas de expendio, por decirlo, varias sucursales, varias agencias, lo que sí nosotros tenemos como regla es no mezclar los colaboradores, es decir, el que trabaja en hospital va únicamente a hospital, el que trabaja en Butaló va únicamente a Butaló, una especie de burbuja, si se quiere, de ese lugar. Pero bueno, lamentablemente, en algunos casos, la autoridad sanitaria cierra. Entonces, digamos, aísla una determinada cantidad de personas de ese lugar, que nos hace imposible abrir, bueno, no tenemos, y en esto de no mezclar, bueno, termina cerrando la agencia o la sucursal, pero no somos nosotros los que determinamos eso. Claro. En la actualidad, Alexis, aquí en la ciudad de Santa Rosa y en Tuay, ¿hay alguna agencia o sucursal cerrada? Bueno, Tuay estamos reabriendo mañana seguramente, y anoche hubo algún caso positivo y por lo tanto algunos aislamientos, así que hoy vamos a tener cerrado Butaló. Ah, bien. Esa es la información, la última que tenés. Sí, eso fue de anoche y bueno, vamos a tener lamentablemente cerrado Butaló. Alexis, en la semana se anunció que, bueno, producto de la segunda ola y algunas actividades que han restringido la actividad, el gobierno provincial junto con el Banco de La Pampa ha anunciado la prórroga de los créditos, de las cuotas que vencen de los créditos tasa cero. ¿Qué información me podés dar de precisiones, de cuántos créditos son, de qué sectores? ¿Tenés datos de eso? Bueno, sí. Digamos, cuando el banco lanzó la línea de préstamos a tasa cero, que era fundamentalmente para el pago de los haberes, digamos, de los salarios, nosotros, digamos, de alguna manera fuimos contra toda aquella empresa micro, pequeña, mediana de la provincia de La Pampa que estuviera empleado en relación de dependencia, independientemente del sector. Es decir, respecto de sectores podemos decir que es comercio, servicio, industria, incluso los sectores agropecuarios, que teniendo algún colaborador, alguna persona que trabajara en relación de dependencia, sacar ese tipo de préstamo. En este caso, bueno, ya lo habíamos prorrogado dos veces, en principio un par de veces el año pasado, luego hasta marzo de este año, en abril se cobró la primera cuota de alguno de esos préstamos y, bueno, hemos, de acuerdo a lo anunciado por el gobernador, hemos prorrogado cuatro meses, lo que sería el vencimiento 2, 3 y 4 y 5, digamos, cuatro cuotas, la correspondiente a mayo, junio, julio y agosto, y que se van al final de las últimas cuotas. No hay ningún problema de interés, porque como esta era tasa cero, no genera ninguna cuestión, y en el caso específico de la provincia de La Pampa son prácticamente 2.900 pymes, algunas tienen más de un préstamo, así que son más de 2.900 préstamos, pero digamos, la cantidad de de personas físicas o jurídicas alcanzadas son 2.900, que, bueno, de alguna manera tienen una especie de desahogo respecto de estos vencimientos y, bueno, en septiembre veremos cuál es la realidad y veremos cómo seguimos, ¿no? Esto, lamentablemente, es día a día y depende mucho de las circunstancias, así que no puedo decir mucho más, vamos a esperar a septiembre y ahí vemos cómo podemos seguir. Claro. Alexi, ¿y el monto en dinero que prorroga, o sea, que de los créditos? Sí, ¿tenés el número? Esos son 1.900 préstamos, son digamos, en estas cuatro cuotas, son alrededor de 280 millones de pesos que se prorrogan en su pago. Claro, o sea, es un monto importante. Sí, es un monto importante, digamos, es dinero que queda en las empresas para poder seguir afrontando la situación, que, bien decías vos, esta segunda ola otra vez golpea, y bueno, todo termina en menos ventas, en menos movimiento, y obviamente mayores dificultades para las empresas para poder afrontar su compromiso. Alexis, te consulto, el año pasado se generó bastante expectativa a partir de estas reuniones que mantuvieron con el gobierno de San Luis, de la posibilidad de que el Banco de la Pampa se haga cargo de algo del gobierno de San Luis del dinero. ¿Se avanzó en algo? ¿La pandemia frenó todo? ¿Siguen las tratativas? Sí, lo que te puedo comentar es que el año pasado, bueno, tuvo la circunstancia de un freno total de esas actividades por el tema de justamente de la pandemia, y hemos retomado, hay algunas consultas, estamos charlando, le he presentado alguna propuesta al gobernador de la provincia para que él la mire, pero bueno, no depende mucho de nosotros, depende del gobierno de San Luis, y entiendo que este año va a ser un año en el cual ese gobierno vuelva a mirar el tema de su agente financiero. Recordemos que la provincia de San Luis no tiene un banco provincial propio, sino que tiene un agente financiero, en este caso el Banco Supervil, y entiendo que este año probablemente vuelvan a mirar el tema de justamente quién es el prestador del servicio de agente financiero. Ah, bien, o sea que las tratativas siguen ahí. Sí. Bien. Alexis, la última que te hago. Se han producido, no sé si en el caso del Banco La Pampa, alguna estafa telefónica y, bueno, que se engaña algún cliente del banco. ¿Esto lo han sufrido algún cliente del Banco de La Pampa? Sí. Algunos no, muchos. Ah. La estafa telefónica tiene como varias mutaciones. Uh-huh. El viejo engaño que tenía que ver con alguna cuestión muy dolorosa, digamos, del secuestro virtual o alguna cuestión así, ha ido mutando y se ha ido generalizando. Digamos, tenemos varias estafas que tienen que ver o con las compras por internet, en muchos casos tienen que ver la estafa se inicia a partir de la publicación de algún producto de venta en internet y a partir de ahí transcurre el engaño, y en otros casos tiene que ver con el pedido de los números claves, contraseñas de la tarjeta de crédito, digamos, ¿no? Son modalidades. Vimos la semana pasada algunos casos que se hicieron públicos, estamos trabajando en una campaña de concientización, muy, muy agresiva de concientización, y aprovecho de ninguna manera, nunca, bajo ninguna circunstancia, nadie del banco, ni haciéndose pasar por el Banco de la Pampa, ni por el Banco Central, ni que llama de Buenos Aires, ni que llama de ningún lado, pedimos ni las claves, ni mucho menos la clave del home banking, mucho menos los números de la tarjeta de crédito, mucho menos el código de seguridad. Digamos, es un problema que atañe a toda la industria, también vimos algún otro banco acá local. Sí. Estamos viendo de qué manera le podemos poner algún freno operativo. Fundamentalmente, cuando se entregan los números, por lo menos para que no se genere lo del préstamo, digamos, porque además de sacar los saldos que hay en las cajas de ahorro o cuenta corriente, se adelantan un préstamo y también lo retiran. Entonces estamos viendo a ver qué alternativa buscamos para eso, para que, bueno, por lo menos en ese sentido se retarde un poco la acreditación del préstamo y por lo tanto la estafa sea menor. Pero de todas maneras, en los casos de clientes que terminen entregando las claves, no solo, digamos, de cajero, token, de home banking, o los números de la tarjeta, incluso en el regreso de la tarjeta, que es el código de seguridad, bueno, se nos hace muy complicado ese tema, ¿no? Claro. Alexis, ¿el banco contrata seguros para esto? ¿Tiene seguros? No. Lo que sucede es que no termina siendo una... A ver, como la operación, digamos, si bien se trata, está claro que se trata de una estafa, el tema es que como se entregan las claves, digamos, ahí tenemos un vacío jurídico, legal, que nos impide a nosotros actuar sobre el seguro, en el sentido de que si bien tenemos claro que es una estafa, digamos, no se ha forzado porque el cliente voluntariamente termina entregando las claves. Claro. Es decir, es muy difícil, y tengo que decir que son absolutamente profesionales en el modo en el que abordan a los clientes, no solamente profesionales, sino además la velocidad con la que luego, porque en algunos casos el cliente se da cuenta a los 5 minutos y ya no es imposible poder frenar el dinero. Rápidamente, al tener las claves de home banking, ellos vinculan una nueva cuenta a ese home banking, sacan el préstamo, transfieren esa cuenta y de esa cuenta a otra cuenta, y bueno, ya es difícil seguir el hilo del dinero. Digamos, se trata de gente que trabaja muy muy profesionalmente. Claro. Alexis, recién mencionaste que van a ver de qué forma pueden retrasar el tema esto de los créditos automáticos. ¿Están trabajando en eso? Sí, digamos, nosotros tenemos, independientemente de la calificación que un cliente tenga para sacar un préstamo personal, lo que nosotros llamamos el crédito sueldo, dependerá de su salario, pero digamos, hay calificaciones que exceden los 500.000 pesos, ¿no? De calificación para obtener un préstamo personal. Por cajero automático nosotros lo tenemos limitado siempre a 150.000. Tiene que ver con la compra, lo que se llama la compra rápida, a veces un sábado a la mañana alguien necesita hacer una compra, y ese es el límite, 150.000. La normativa del Banco Central nos obliga a que, en el caso de los préstamos electrónicos, se tengan que acreditar en el mismo día en el que se gestionan. Pero bueno, quizás retardándolo algunas horas o con alguna otra clave de seguridad, una especie de mensaje que pudiera llegar al teléfono, preguntando si efectivamente está solicitando. Claro. Bueno, alguna cuestión ahí tenemos que ver. Por supuesto que cuando el cliente va al cajero automático, por otro lado tenemos la legislación que trata de que adentro del cajero automático, del lobby, no se use el celular. Ahí sí tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pero de alguna manera esa es la idea, buscar algún mecanismo que retrase, aunque sea algunos minutos, un par de horas, la acreditación, como para que el cliente pueda reaccionar identificar que se está tratando de una estafa. Claro. Alexi, una consulta por ahí es más jurídica. Si algún cliente acciona contra el Banco de la Pampa por vía judicial para reclamar que fue engañado. Sí, no hemos... Más que por el banco podría ser a través de, seguramente, Defensa del Consumidor, digamos, que es el organismo que se desempeña en estos casos. No hemos tenido algún caso particular, pero bueno, seguramente cuando llegue el momento veremos cómo qué pasa con ese tipo de casos en la justicia, digamos, ¿no? Que es la instancia. Hasta ahora no hemos tenido caso. Bien, bien. Bien, Alexis, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. No, está bien. Hemos recorrido. Todo aclarado. Bueno, que tengas buen día entonces. Bueno, muchas gracias y como siempre a disposición. Un abrazo.